Una de las 24 candelas que van a conformar este próximo sábado la Crujía de los Gamones es la que tiene como protagonistas al grupo Moteros Cruzados. En su sede, en la zona Hipersol, van a tener un ambiente motero, además de gamonero, desde la 1 del mediodía, momento en que más o menos está previsto que termine pues otra actividad que tienen en paralelo a esta Crujía de los Gamones. Se trata de una segunda ruta bar turística que les va a llevar por el entorno de Algatocín, Grazalema, Villaluenga y, como decimos, pues el fin es esa sede de Moteros Cruzados que de nuevo pues vuelve a abrir sus puertas de cara a esta Crujía de los Gamones. Con su presidente, con Manuel Zapata, vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenéis una jornada, vosotros, la Crujía de los Gamones, que la vais a coger desde bien tempranito, ¿no, Manuel? Sí, la verdad que sí. Teníamos ahí una ruta pendiente desde hace tiempo. La tuvimos que suspender por agua y, reunida la directiva, pues le quisimos dar esa oportunidad de poner la ruta el mismo día de los Gamones para así poder atraer mayor número de gente a nuestra fiesta local. Porque es una ruta abierta a otros moteros de otras localidades. Sí, es una ruta abierta a todo el mundo. Esta es su segunda edición. En la primera fue bastante bien, tuvo mucha asistencia, mucha participación, y entonces creemos que puede ser incluso mejor esta vez, y que, ya te digo, atraer más gente a nuestro pueblo para la fiesta. Lo hacéis un poco en ese sentido, ¿no? Con el afán de promocionar esta fiesta, ¿no? Sí, claro, la mayoría de los moteros con los que nos solemos juntar pues no han vivido nunca la fiesta de los Gamones, y entonces seguramente pues se acercarán muchos a vivirla por primera vez, vamos. Oye, ¿habéis cogido gamones para vosotros y para esos visitantes? Sí, claro, siempre hay que coger de más, porque al final nosotros somos los que menos explotamos, ¿sabes? Empezamos a repartir a la gente de fuera y somos los que menos cruimos. Pues cuéntame, Manuel, si te parece, cómo va a transcurrir esa segunda ruta bar turística, y luego ya nos centramos en los gamones. Pues la ruta bar turística, saldremos de nuestra sede a las 11, ya desayunado. Hemos puesto la hora de salida un poco más tarde también para los moteros que vienen de fuera. No se tengan que pegar ese madrugón, porque hay gente que viene hasta de Sevilla y entonces ya solo llegar a Ubrique ya hacen ellos una ruta en llegar a Ubrique. Después iremos hacia Corte, Argatocín, donde tendremos la primera parada, una parada gastronómica, donde nos pondrán unas tapitas en el Hotel La Fuentecilla. Después la segunda parada es en Grazalema, en el Bar El Copeo, que también nos atenderán allí. Finalmente pararemos en Villaluenga, en el Mesón La Cima, que siempre nos acoge con mucho cariño también. Y posteriormente pues ya terminaremos a la sede, que estará abierta en torno a la 1. ¿Se abre a la 1 con vuestra llegada, o se abre antes, se abre después? Se abre antes, porque para que no quiera venir a la ruta, pero quiera estar allí a mediodía para ver la llegada y tomarse algo, siempre abrimos un poco antes, ya que la ruta no tiene un horario fijo de llegada. Creemos que llegaremos sobre las 2 de la tarde. Ajá. Pero la sede estará abierta una hora antes. Vale, llegada sobre las 2 de la tarde para aquellos participantes de esa segunda ruta bar turística. Manuel, entiendo que con la apertura a la 1 pues tendréis algo de comida, ¿no? Algo de tapeo para pasar la tarde. Sí, claro, ¿no? Tendremos nuestro servicio de ambigú, tanto a mediodía como por la noche para el tema de las candelas, de los gamones. ¿Con qué vais a contar? Pues vamos a contar con Perritos Calientes, que es una novedad que vamos a meter nueva este fin de semana, y con los típicos monzaditos. Vale, y a eso, además de la bebida propia para pasar una jornada, ¿a qué hora tenéis previsto encender la candela? Pues la candela, en cuanto nos den permiso, que creo que era, si no me equivoco, a las 6:30. Ajá. Es cuando ya podemos encenderla, y se encenderá, cuantito que llegue la hora. Y a disfrutar de la noche. A disfrutar ya hasta que dé, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Porque también, hasta que dé, sí. También es verdad que arrancando tan temprano como vais a arrancar, bueno, ya luego pues habrá cuerpos que aguanten más y cuerpos que aguanten un poquito menos, ¿no? Claro, sí, pero normalmente otros años ha sido de las últimas que ha aguantado. ¿Sí? La verdad que este va a ser el tercer año. El primero fue el primero, estuvo un poquillo más tranquilo, pero la verdad que el año pasado hubo muchísima gente en nuestra candela, ya que gracias a la ubicación de la sede, pues contamos con un gran aparcamiento, se acercan muchas familias también a disfrutar de la candela con los niños, ya que es una candela tranquila, y la verdad que se suele apagar tarde. Uh-huh. Eso te quería preguntar, si, por ejemplo, como hacen otras candelas, las primeras horas sí que le dais cierta prioridad a los menores, a los pequeños. Sí, allí desde que se empezó, la verdad que los menores siempre están hechos con la candela, ¿sabes? son los protagonistas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que estamos muy contentos por cómo va avanzando la candela allí en aquella ubicación también. Por cierto, una pregunta, se me ha quedado otra. ¿La primera ruta bar turística, más o menos, con cuánta asistencia contasteis? Pues la primera ruta fue ya hace varios años y contamos con unas 70 motos. La verdad que estuvo bastante bien. O sea que al final estamos hablando de más de 100 personas, ¿no? Sí, claro, porque ya contando que la mayoría van dos, la verdad que sí, que se cuenta con más de 100 personas. Uh-huh. Y si está pues con eso de la crujía, pues podéis incrementar ese número de participantes. Se espera un buen ambiente, ¿eh, Manuel, en la sede? Sí, la verdad que sí. Se espera un día pleno, vamos. Y ni que decir tiene que, bueno, pues como vienes diciendo, ¿no? Que van muchas familias, no hay que ser socio, está invitado todo el pueblo de Ubrique a participar, ¿no? Sí, de eso, todas las actividades que organizamos desde el Grupo Motero Cruzado, pues son abiertas a todo el mundo. Si no quieren venir a la ruta, no pueden, o lo que sea, pues están invitados a estar allí desde el mediodía o posteriormente a la candela. Bueno, pues es lo que tiene previsto el Grupo Moteros Cruzados para este sábado 2 de mayo con esa crujía de gamones. Por cierto, la amenización musical por parte de DJ Mark, ¿verdad? Sí, por DJ Mark, que es nuestro socio colaborador de DJ, digamos, nuestro DJ residente que está siempre con muchas ganas de darlo todo allí en nuestra sede. Bueno, pues música. Por cierto, Manuel, que te quería preguntar, porque se nos quedaba atrás la concentración motera que teníais previsto para el mes de marzo, si no me equivoco, 6 de marzo creo recordar, se quedaba atrás con este tren de borrascas que afectó a nuestra localidad. No sé si es una iniciativa que habéis aparcado de momento, si ya lo habéis suspendido definitivamente para el año 2027, ¿cómo está? Pues la concentración, desgraciadamente, en el 2026 pues no se va a llevar a cabo, ya que en un principio, cuando se suspendió, se valoró un cambio de fecha, pero viendo el calendario motero y el calendario local que tenemos en Ubrique, pues era prácticamente inviable encontrar una fecha en la que no pisáramos ningún otro evento del pueblo, en la que no pisáramos ninguna concentración motera ya asentada. Entonces, pues desde la directiva se decidió ya suspenderla definitivamente para el 2027. Uh-huh. Bueno, pues con eso nos quedamos y Manuel, con la invitación, ¿no? Desde el Grupo Moteros Cruzados al pueblo de Ubrique a que se acerque, ya no solo desde las 6:30, ¿no? Sino desde la 1:00 p.m, en la que va a haber un gran ambiente en la sede y hasta que, como decimos, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Invitamos, ¿no? Al pueblo de Ubrique, Manuel. Por supuesto, desde el Grupo Motero Cruzado, pues como siempre, invitamos a todo el pueblo de Ubrique y de alrededores que se quiera acercar a nuestra casa a disfrutar pues de un día lleno de motos y después de gamones, vamos. Pues Manuel Zapata, presidente del Grupo Motero Cruzado, gracias por estar con nosotros, que vaya bien el sábado. Muchísimas gracias.